Estadísticas semanales desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Como podemos observar en la imagen, la semana que ha tenido más visitas ha sido la correspondiente al 23-29 de marzo. En esta semana el blog ha recibido 12 visitas de distintos visitantes. Otras estadísticas que podemos ver es la estadística por meses, en la cual el mes que más visitas tuvo fue mayo, que tuvo un total de 21 visitas. Y bueno, en las imágenes podemos ver varias gráficas. En total, los tres meses han tenido 52 visitas, con un promedio de 2 visitas por persona. En cuanto a los top posts y page, según las estadísticas, la página más visitada es la inicial, que se ve nada más entrar en el blog, por lo que tiene su lógica, y después le seguirían el título de su nombre y Somos Mante Sofá, las cuales tienen las dos 5 visitas. En cuanto a las referencias, encontramos Search Engines con 5 vistas, Twitter con 5 vistas y WhatsApp con 1. En los clics, en Corby y Match tenemos 4 clics, WordPress Reader 3 clics, WordPress Media 2 y Age Photostock 1. En cuanto a los términos de búsqueda, son términos de búsqueda desconocidos. Y la procedencia geográfica, todos los lectores de la página visitante provienen de España. Y bueno, nada más.